En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. ¿Qué tal, queridos escuchas? Estamos en una emisión más de Testigos del Crimen. Nos encontramos en esta mesa Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y obviamente en los controles tenemos a nuestro queridísimo Abel Cobos, que ya se apenó, fíjense nada más, de que digamos que come bombones. Es que debemos de aclarar, aquí en Frecuencia Cero pasa un mercadito todos los días miércoles y es el día que Abel aprovecha para comprar los bomboncitos cubiertos de chocolate. Y nos reparte cuando venimos. Aquí tenemos en esta mesa una maravillosa bolsa llena de bomboncitos que estoy seguro vamos a dar cuenta de ellos en el transcurso de esta grabación. Pero bueno, Abel no es un comedor compulsivo de bombones, así que hacemos la aclaración. Gracias, querido Abel. Y también le agradecemos a Paulina Villavicencio la asistencia técnica. Muchísimas gracias, Paulina. Y sobre todo a ustedes, todos sus mails y todos sus comentarios que nos han llegado durante las últimas semanas. Por supuesto, porque tenemos, la verdad, mucha información. Afortunadamente, fíjate, Roberto, que nos han hablado para felicitarnos, nos han escrito para felicitarnos también por este segundo aniversario, que la verdad ha sido fantástico. Nos tiene muy emocionados porque nos da ímpetu para seguir. Por supuesto. Y como ustedes han escuchado seguramente en el maravilloso promocional que preparó Abel Cobos con la voz de nuestro querido director Edgar Luna, están todos cordialmente invitados a la celebración de segundo aniversario que se llevará a cabo el 24 de noviembre de 2007 a las 16 horas en el Museo del Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, también conocido como Centro Cultural Policial, en las calles de Revillagigedo y Victoria, en el Centro Histórico de la ciudad. Y recuerden que es cerca del Metro Juárez para que ustedes puedan tener un fácil acceso. Muy bien, vamos a tener dos películas, Guadalupe. Vamos a proyectar Profundo Carmesí a partir de las 4 de la tarde y El Hombre Sin Rostro, una película que yo encuentro maravillosa. Posteriormente es extraordinario. Ofreceremos una plática y será seguida de un brindis de honor. Muchísimas gracias a Cuthberto Enríquez, el curador de la exposición Asesinos en Serie, precisamente es en el marco de esta exposición en que realizamos nuestro festejo. Y pues muchísimas gracias, querido Cuthberto, por ahí te caeremos ese día. Por supuesto, ¿no? Y sobre todo, toda esta celebración de Frecuencia Cero y Testigos del Crimen por estar en su preferencia y por seguirnos impulsando. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Gracias a Antonio Quirarte, el director de Frecuencia Cero, bueno, de Interplanet, presidente de la empresa. Muchísimas gracias. Y el programa de hoy, Guadalupe, tiene que ver con fantasmas. ¿Tú crees en fantasmas? Híjole, son esas preguntas difíciles siempre en la vida. Digo, no pretendemos que Testigos del Crimen se convierta en la mano peluda. O de un giro, no. No es la idea. No somos ni Carlos Trejo, ni Juan Ramón Sáenz, ni nada por el estilo. No es la idea. Fíjate, Guadalupe, que a mí me llama la atención que muchos relatos fantasmales, muchos cuentos de espantos, parten de un crimen. Sí, pensemos en la leyenda de Don Juan Manuel, por ejemplo, el de Dichoso, por usted ejemplo, que conoce la hora que va a morir. O la mismísima Llorona, ¿no? Que asesina a los hijos, ¿no? Sí, que es una de las principales leyendas aquí de México, para los que nos escuchan más allá de estas fronteras nacionales. Es una de las leyendas clásicas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de esas tenemos una gran cantidad. Por ejemplo, también tenemos otra que ha sido más que popular, que es la Planchada, ¿no? Uh-huh. Que también, de haber matado a su amante y todo este tipo de circunstancias, que bueno, hay diferentes versiones. Claro, pero de acuerdo a la región. Definitivamente, pero que se oye por algunos lados igual, ¿no? La película reciente de Kilómetro 31, uh-huh, bueno, más o menos reciente, que también habla de una muerte o de ciertos homicidios. Uh-huh. Y que esto, bueno, está apareciendo y reapareciendo. ¿Aquí hacia dónde vamos? Vamos a hablar, sí, de fantasmas, pero no de estos fantasmas así, todo tenebroso. Digo, ya pasó las festividades propias del 2 de noviembre, etcétera. pero vamos a hablar más bien del caso desde el punto de vista criminal, de este chico que en una noche de obnubilada conciencia mató a toda su familia, o al menos así se presume, así se ha declarado y así se ha manifestado por amplios medios. Fundamentalmente gracias a una popular novela publicada en 1977 y gracias a una película de 2 años después, 1979, y a un remake que se hizo en el 2005, todos conocemos o hemos escuchado del famoso caso del horror de Amityville, una historia fantasmal en la que una familia se muda a la clásica casa embrujada y termina siendo acechada por una serie de apariciones fantasmales terribles que los orillan a la locura y abandonar frenéticamente este domicilio. Todo ello, todo lo sucedido supuestamente a la familia Lutz que describe la novela de Jay Anson, titulada homónimamente El horror de Amityville, parten de un caso verídico, de un caso de la vida real que fue de alguna manera el preámbulo para escribir esta historia. No tocaremos la controversia sobre si los hechos fueron reales, si la casa está verdaderamente embrujada. No nos vamos a meter con ello, no vamos a tratar de ir a la raíz del problema, ¿no? Y para ello debemos de trasladarnos a la madrugada del 13 de noviembre de 1974, en un bar de la localidad de Amityville en Long Island, en Nueva York. Ingresa frenético Ronald DeFeo Jr., un chico de 23 años, de barba, muy al estilo de la época, el cabello largo, peinado de lado, la barbita, entra gritando muy agitado. A todo el mundo le dicen: tienen que ayudarme, alguien le ha disparado a mi familia. Entonces todos los parroquianos acuden junto con él al número 112 de la avenida Ocean, lugar donde estaba ubicada el domicilio de la familia de Feo, y descubren, horrorizados, que todos los miembros de la familia se encuentran en sus camas, todavía vestidos para dormir, y todos fueron, pues, acribillados. Les dispararon en la cabeza con una escopeta. Las víctimas fueron el padre de la familia, Ronald Padre, valga la expresión, de 43 años, su esposa Louise, de 42, su hija Dawn, de 18, y sus hijos Allison, de 13, Mark, de 10, y John Matthew, de 9. El arma homicida fue una escopeta calibre 35 Marlin, y pues Ronald Jr. es puesto inmediatamente bajo custodia porque se pensaba que el crimen podía ser o pudo haber sido cometido por una venganza de la mafia. Pero bueno, descubrieron al ser interrogado que la verdad era muchísimo más horrible. Sí, en efecto, porque hasta ese momento, bueno, está un chico gritando, aterrorizado, no saben qué sucedió. Y lo protegen porque por ahí menciona que había discusiones o que había una persona, etcétera. Sin embargo, a lo largo de la madrugada y lo que es en la mañana, etcétera, empiezan a ver todas las inconsistencias, las versiones diferentes, si estaba antes o estaba después. Y el 14 de noviembre, precisamente, pues ya no soporta más la presión y confiesa que él es el autor de estos asesinatos. Y lo que trata en un principio de argumentar es que él escuchaba voces terribles, ¿sí?, provenientes de la casa, que le ordenaban matar a su familia. ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si verificamos qué tanto de mundano y qué tanto de fantasmal hay en este caso? Y lo hacemos después de esta pausa. Policía de Suffolk, ¿puedo ayudarle? ¡Todos están muertos! ¿Cómo que todos están muertos? Un hombre entró corriendo al bar gritando que habían matado a sus padres. He visto muchos crímenes, pero jamás una cosa así. Anoche encontramos a 6 miembros de la familia en sus camas. Todos asesinados. Las víctimas fueron el vendedor de autos Ronald DeFeo, su esposa y 4 de sus hijos. El único sobreviviente de la familia, Ronald Butch DeFeo, de 23 años, hijo, fue quien descubrió los cuerpos. La policía declaró que lo mantendrán en custodia por su propia seguridad. A 5 de las víctimas les dispararon estando boca abajo en sus camas. En un armario apareció la sexta. Al parecer, ninguno llegó a despertar. Es extraño. La policía del condado de Suffolk detuvo al joven de 23 años, Ronald DeFeo, hijo. El acusado le dijo a la policía que escuchaba voces provenientes de la casa, diciéndole que asesinara a su familia. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta primera emisión de su programa Testigos del Crimen. ¿Y qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Gregorio Cárdenas Hernández. Frecuencia Cero y Testigos del Crimen, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, te invitan a la celebración de su segundo aniversario, que se realizará el 24 de noviembre a partir de las 16 horas en el Museo del Policía, ubicado en Revillagigedo y Victoria, en el Centro Histórico. Pero esto no sería posible sin ustedes. Gracias a su apoyo, a su escucha, a sus sugerencias, seguimos cada viernes. Festejaremos con un par de películas, una plática y un brindis de honor. Testigos del Crimen todavía tiene muchísimo para ustedes. Crimen, sangre, muerte, para mucho rato. La entrada es libre. Felicidades a todos ustedes. Te esperamos. Testigos del Crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a vinoparaprincipiantes@frecuenciacero.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda Vino para Principiantes. Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de Vinaterra México y Vinos de Ronda España. Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en www.vinoparaprincipiantes.com.mx y disfruta este fin de año diciendo ¡salud! Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Muchos dicen que él oía voces que le pedían que lo hiciera. Pobre loco. Su perro lo odiaba, según él. ¡Qué idiota! ¿Y lo mató? Y pocos días después creyó que su familia eran un montón de demonios. ¿Y sabes lo que hizo? Los aniquiló. ¿Y con qué lo hizo? Acerté. Ah, eres muy chico para escuchar. Tápate los oídos. Hazlo. Y no escuches. Un rifle. Fue de habitación en habitación disparándoles a todos en la cabeza. Asesinó a sus hermanos en este mismo cuarto. Aquí. En estas camas. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos sobre los asesinatos de la familia de Feo y el llamado horror de Amityville. Y te preguntaba, Guadalupe, ¿qué tanto realmente hubo de sobrenatural en estos crímenes? Bueno, aquí empieza, fíjate, toda esta leyenda. Necesitamos así como que, a pesar de no hablar de fantasmas, como empezarnos a pegar a esto, porque Ronald Jr. empieza a decir que había unas voces espantosas en su cabeza. Más bien que las oía y que de repente las oía en su cabeza y que de repente las oía, las empezó a oír afuera en la casa. ¡Mátalos! ¿Sí? ¡Mátalos! Que empezaran a matar a los padres, sobre todo. En realidad, ya cuando se hizo todo el estudio, bueno, a ver, retomando la idea, de aquí empieza a surgir la idea de que se retoma tanto en el libro como en la película, de que la casa estaba embrujada, maldecida, en fin, porque la casa le había ordenado matar. Si recordamos al hijo de Sam, a él le había ordenado el perro, ¿no? Bueno, ajá, este, ¿por qué no la casa? Puede ser. Ajá. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues más bien lo que encontraron ahora sí, retomando el punto del examen toxicológico, es que estaba hasta arriba en cuestión de alcohol, pero sobre todo de LSD, que es un poderoso alucinógeno. El ácido lisérgico. Exactamente, muy en boga y que surgió y fue su boom en los años 60, con toda la onda hippie. Todo este rollo psicodélico y de muchos colores, de ahí viene precisamente porque todo se tergiversa y se transforma en forma visual y obviamente también auditiva. También traía metido coca y heroína. Entonces, imagínense este cóctel y esta bomba que venía en su sangre y cómo llega al cerebro. Ajá. Pues es obviamente todo aquello que le va a hacer alucinar, literal, que a lo mejor él sí escuchó voces, pero era parte de su alucinación, no la soportó y entonces tuvo que descargarse a través de estos disparos, que además el tipo de arma es una escopeta, o sea, es demasiado violento. Los padres tenían 2 tiros cada uno y cada hermano tenía un tiro en la cabeza, punto. Sí. Entonces, sí es algo como notorio resaltar esto, es más, alegaron que era por cuestiones psicológicas y lo querían poner como que pues, está un poco trastornado y está medio loco, etcétera. Pero en realidad era mucho el efecto de las drogas y del alcohol. Además, debemos considerar los antecedentes de Ronald DeFeo Jr. Él nace el 26 de septiembre de 1951. Su padre, Ronald DeFeo, padre, valga la expresión, era un hombre oriundo de Brooklyn, el típico producto del sueño americano, un hombre que trabajaba de sol a sol, que logró el sueño dorado que era comprarse esa casa en el número 112 de Ocean Avenue en Long Island. Un hombre temperamental, propenso a la violencia física, intolerante a la desobediencia, era el típico papá estricto. Pues resulta que Ronald Jr. era un chico, por el contrario, muy tranquilo, poco popular en la escuela. De hecho, era víctima de los chavitos más grandulones y el papá siempre le decía, debes de hacerte respetar. Hágase machito, casi casi, como muchos seguramente han escuchado. Es así como de alguna manera creo, Guadalupe, que establece una figura antagónica con el padre, una relación antagónica, se vuelve de alguna manera una figura dominante, un opresor. Ronald llega incluso al grado de en su juventud tomar terapia psicológica. Él es dominado en un principio por el padre, de hecho desarrolla una suerte de, no sé, conducta agresiva o pasiva. Y es por esta época cuando inicia el consumo de alcohol y de drogas, las que tú mencionaste concretamente, y se hace sobre todo aficionado a las armas de fuego. En efecto, hay por ahí un gusto hacia esta, digámoslo así, como una forma defensiva de si él no tiene el valor, pues lo va a utilizar a través de una arma. ¿Qué es lo más recomendable en esta situación? A veces una pistola como una compensación fálica. Entonces él escoge una escopeta, entonces ya se podrán imaginar el grado de compensación, claro, ¿no? Que obviamente, bueno, aquí él se siente oprimido. Estamos contando que tiene 23 años y sigue en el hogar familiar, en el hogar paterno. En Estados Unidos, pues estamos diciendo de alguien que ya es un fracasado. Prácticamente. ¿Por qué? Porque recuerden que en los Estados Unidos tienen la tradición, la costumbre que a los 18 años, esté o no esté preparado el chiquillo, como dirían, te me vas. O sea, te vas a una casa con otros compañeros, te vas a la universidad, te vas a trabajar, pero de aquí ya sales y aquí ya no vives. Entonces, que él tuviera 23 años, estamos hablando de un chico que quizá haya vivido muy frustrado y muy bajo la sombra y la presión del papá, a tal grado que fíjate que en un momento dado, en una discusión, el hijo amenaza a su papá con dicha escopeta, con una Marlin, y jala el del gatillo, o sea, no se amedrenta, no se echa para atrás, está desafiándose. Porque el padre creo que está discutiendo con la mamá o algo así, y llega, deja a mi mamá, hijo de no sé qué. ¿Sí? Y le apunta con la escopeta y la acciona, pero no funciona, como no dices. No funciona. Y entonces eso le frustra mucho porque hasta el intento de defensa se le frustra. Entonces queda cada vez más enojado y queda más embuido en estas circunstancias, tanto de alcohol, de drogas, como de estas fugas y como de estos sostenes ilusorios como para decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde? En fin, ¿no? Ajá. Pues un caso perturbador, yo creo que lo podemos ver, esta conducta dominante por parte del padre lo podemos ver representada en muchos casos que hemos tratado en este programa. ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si continuamos conversando sobre este caso? Y lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a vinoparaprincipiantes@frecuenciacero.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda Vino para Principiantes. Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de Vinaterra México y Vinos de Ronda España. Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en www.vinoparaprincipiantes.com.mx y disfruta este fin de año diciendo ¡salud! Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta primera emisión de su programa Testigos del Crimen. ¿Y qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Gregorio Cárdenas Hernández. Frecuencia Cero y Testigos del Crimen, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, te invitan a la celebración de su segundo aniversario, que se realizará el 24 de noviembre a partir de las 16 horas en el Museo del Policía, ubicado en Revillagigedo y Victoria, en el Centro Histórico. Pero esto no sería posible sin ustedes. Gracias a su apoyo, a su escucha, a sus sugerencias, seguimos cada viernes. Festejaremos con un par de películas, una plática y un brindis de honor. Testigos del Crimen todavía tiene muchísimo para ustedes. Crimen, sangre, muerte para mucho rato. La entrada es libre. Felicidades a todos ustedes. Te esperamos. Testigos del Crimen. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y continuamos con el caso de los asesinatos de la familia de Feo y el horror de Amityville, ¿no? Y no es de misterio, no ni es de cañitas, fantasma, ni nada por el estilo. No, al contrario. Hablando y planteando todo esto, tú me mencionabas, Roberto, de bueno, ¿qué tan válido sería aquí esta parte de la esquizofrenia? Sí se le practicaron estudios a este chico, Ronald, y sí se descubrió una cierta inestabilidad, sobre todo fue valorado y fue, digámoslo así, diagnosticado con un trastorno de personalidad antisocial. ¿Qué es esto? Bueno, que no obedece las reglas, no obedece leyes, no todo esto. Sin embargo, esto no queda del todo congruente con la historia de Ronald DeFeo Jr., porque no hay antecedentes ni de robos pequeños, ni de situaciones callejeras de pleitos, ni, o sea, obedecía porque tenía que obedecer. ¿Qué sucede? Más bien aquí es un estado de esquizofrenia o brote psicótico, más propiamente dicho, llevado al extremo por las drogas. ¿Sí? Como esta abertura que se da entre el límite, entre la fantasía y la realidad, él no podía distinguirla en esos estados y es cuando se hace un brote psicótico y cuando él ataca, por ejemplo, ¿no? O sea, no se puede hablar ni siquiera tal cual de esquizofrenia porque a lo largo de todo lo que ha estado en prisión no se ha reportado que o esté alucinando o que haya mostrado delirios o haya mostrado conductas incoherentes o incongruentes de acuerdo a lo que se reportaba, a lo que se veía. Parece que no hay indicios para decir que es un esquizofrénico, ¿no? Y sin embargo, la defensa alega locura. Uh-huh. Él llega a juicio el 14 de octubre de 1975 y dice, yo los maté en defensa propia. Sí, yo reconozco que jalé el gatillo, pero lo hice porque ellos me querían matar. Y claro que puedo hacerlo porque yo soy Dios, dice durante el juicio. Obviamente, esto podemos leerlo como una estrategia legal para hacerlo pasar por loco. Cuando es el tipo distinguía perfectamente del bien y del mal. Si no, no hubiera montado toda esta historia de que entró corriendo al bar. Ayúdenme, mataron a mi familia. Vaya, el tipo hizo todas las maniobras posibles por evadirse de la acción de la justicia. Uh-huh. Y máximo que entre sus posesiones, los policías encontraron estas escopetas, una calibre 22 y una calibre 35. Encontraron cartuchos de la escopeta calibre 35. Los estudios de balística demostraron que ese había sido el tipo de arma que le quitó la vida. Uh-huh. Y bueno, el tipo terminó confesando por la presión tremenda que ejercieron las autoridades sobre él. En efecto. Y bueno, ¿qué pasa con todo esto? Hay diferentes versiones que llevan hacia la historia de DeFeo, porque además de todo lo que se ha hablado sobre Amityville y de la familia Lutz, que oían cosas raras, bueno, estuvieron creo que escasamente un mes y cosas espantosas que vivieron y los psíquicos que fueron, que ha sido un caso famosísimo documentado. Rico Suna, hacia el 30 de noviembre del 2000, entrevista precisamente a Ronald Jr. acerca de esta noche, de qué pasó alrededor de las 3 de la mañana, que es la hora en que se habla que fueron cometidos todos los crímenes. Y él hace un libro precisamente de la noche de la muerte de los DeFeos, ¿no? Que es de esa familia, de la familia DeFeo. Y él en esta ocasión confiesa que en realidad no fue él solo, sino que su hermana Dawn le ayudó. A ver, entonces, pues, ¿cómo está esto? Si ella es una de las que también aparece muerta en toda esta situación. Bueno, lo que pasa es que mi papá me retó, me regañó, yo estaba muy enojado. También mi hermana Dawn se enojó lo platicamos y dijimos, ella dijo, es que yo tengo ganas de matarlos, si yo también, vamos a hacerlo. Como que aquí empezó a recargar un poquito la culpa hacia Don, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, ella junto con otros dos amigos, que todavía están desconocidos, no hay nombre, no hay referencias, no hay nada, lo hicimos. Dice, yo maté a mis papás, pero en toda esta locura de repente ella me dice, maté a los niños para que no hubiera testigos. Dice, yo me enojé a tal grado, que es lo que reporta Ronald, que la empecé a golpear. Que ellos no tenían por qué haber muerto. Y cuando estaba tirada vi lo que había hecho y entonces le disparé nuevamente en la cabeza como hice con todos los demás. Y fíjate que esto lo respalda el hecho de que la policía encontró residuos de plomo, bario y antimonio en las manos de Don, congruente a que si ella hubiera accionado un arma de fuego. Esto puede tener cierta validez científica. Sin embargo, el tipo ha cambiado la versión a lo largo de los años. Primero las voces fantasmales, luego la locura, yo soy Dios y ahora este tipo de cosas. Así que creo que es bastante cuestionable cualquier testimonio que él pueda dar sobre los hechos que ocurrieron esa noche. El punto es que la evidencia demuestra que él los cometió materialmente y por esta razón fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas y actualmente es huésped de la correccional de Wayne Haven en Beckman, Nueva York, donde recibe pues 3 comidas al día. En efecto, y ahí se va a quedar hasta el día que muera y no vamos a saber realmente qué fue, qué detonó aquello porque no se ha llegado a reportar, digo, están estas cuestiones de frustración extrema, la humillación por parte del padre, las presiones, etcétera, pero no ha demostrado ningún otro tipo de hecho y sobre todo yo creo que una de las cosas más importantes al momento de entrevistarlo, no mostró culpa. No, exacto, ni remordimiento. Nada, en lo absoluto, ¿no? Y fíjate que ese es el punto de partida de una leyenda, como decíamos al inicio, que se ha popularizado gracias a esta novela de Jay Anson y sobre todo a las adaptaciones fílmicas. Recuperábamos algunos audios que hemos escuchado a lo largo del programa del remake del año 2005, influenciado de alguna manera por la nueva versión de La Masacre de Texas, con este estilo similar al videoclip que dirige Andrew Douglas en el 2005, protagonizada por Ryan Reynolds, una película, creo yo, bastante disfrutable. Queda la recomendación y pues bueno, básicamente ese ha sido el caso detrás del horror de Amityville. Podremos llamarle el auténtico horror de Amityville. En efecto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en la cabeza de Ronald Defoe Jr.? No lo sabemos a ciencia cierta, quizá no lo sabremos nunca. Sin embargo, mató a su familia y esto es lo principal que lo llevó a la cárcel, obviamente. Efectivamente. Y bueno, con esto hemos de alguna manera saldado este adeudo que teníamos de Día de Muertos. Esperamos que hayan disfrutado este programa, que tengan muy felices sueños. Y nos despedimos por el momento. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com.